¿Qué pasó? Hola. Buenos días, buenas noches. ¿Qué te... flatulencia? Sí. Ah. Que acabo de tomar un jugo de damasco. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya, boom. Pero si son gases. Sí, pero justo cuando ahora hablar te ponís con gases, o sea, no entiendo. Gases del oficio, sí. Estamos en directo aquí, son como más o menos las 23 horas. Las 23.000, como diría un tipo en un búnker. Sí. Estamos en Perdidos en el Espacio, nuevamente cada miércoles por medio, aquí en las ondas de Antares. ¿Qué, bueno, qué tenemos para hoy día? Un especial más o menos lisérgico, ¿no? En música y en temática vamos a tener un especial más o menos orientado a la locura. O en realidad más que nada explicar distintos... alteraciones del sistema nervioso, patológico o menos también, ¿eh? Claro, la personalidad, cómo se trastornan estos... ¿Y qué términos pueden utilizar? Ustedes tal vez lo han ocupado, pero vamos a precisar. Para que aprendan también a hablar, o sea, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, nosotros vamos a definir la palabra, ¿cuál era? A ver, misógino. Misógino o oligofrénico. Claro, psicopatía, vamos a hablar de varias terminologías psiquiátricas, ¿no? Para definir estados alterados, que pueden ser inducidos tal vez por este tipo de música que vamos a escuchar. Bueno... en esta oportunidad vamos a ir tal vez increciendo hasta llegar a un estado casi hipnótico, así. Para esto seleccionamos algunos grupos, ¿no es cierto? Entre ellos... Key Kitchen, Barb Psychosis, Analog, Bow Electric, y para finalizar... con un super especial mega ultra hipnótico. Eso sí que ultra lisérgico. De hecho, el último trabajo se llama Songs for Owsley, que fue... canciones para... Owsley, que fue el tipo, el primer, uno de los pioneros de la, o sea, del desarrollo del LSD. O sea, ¿él lo vendía? O sea, ¿ah? ¿Desarrollo económico? No, desarrollo de la droga. Ah, ya. O sea, él le acuñó el término. No, él lo inventó. Él lo inventó. Sí, amigo. ¿La probó? La probó, la inventó, hizo todo. O sea, debe ser un chato. Bueno, y Spectrum le hace un mini álbum. ¿Un mini álbum? ¿Está vivo todavía el tipo o está...? Yo creo que está en órbita ya, a esta altura. Y de hecho, él dice, Owsley, where are you? ¿Dónde estás, Owsley? Claro, puedes escucharme. Owsley, me sonaba Bosley, de los Ángeles de Charlie. Y no es ese. Vamos a empezar con... con los teléfonos de... de la radio, sí. 235-5631 y el 235-8341... Vamos a sortear una entrada doble para el cine de Arte Alameda. Claro, los que llamen, ¿no? Llamen, no, vine solo a la música. En realidad tú tenías una pregunta. Ah, después la hacemos. Sí, después la hacemos. Pero los que quieran concursar sin pregunta pueden llamar igual a esos teléfonos. Después lo repetimos, ¿no? Es para ganarse una entrada. Vamos a sortear entre los que... ¿y los grupos que vienen ahora? Son Bower Electric con el tema Fear of Flying y... Bark Psychosis con Absent Friend. Eso de fondo es como para adelantar un poco lo que viene al final, ¿eh? Como en especial. No vamos a decir mucho al respecto. Tú querías comentar algo sobre los temas que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, el Bauer Electric que escuchamos, el primer tema, es del álbum nuevo, Beat. Nuevo, bien nuevo, sí, bien nuevo. Y el álbum en general le pone mucha línea rítmica al trabajo, cosa que no pasaba tanto en el álbum anterior, que era más sumergida la batería. O sea, era más viaje sonoro. Sí, este es más rítmico, pero también es interesante el trabajo de textura y cosas así. Muy buen álbum. Y después escuchamos al gran Bart Seikos. Sí, con un tema del álbum, del clásico álbum, que fue el último que salió, ¿no? Sí, muy influenciado por, hemos dicho, de Tok Tok, la onda del LP Spirits y de otro que no. Laughingstock. Laughingstock. Un tema precioso, Absent Friend. O sea, el amigo ausente. Uh-huh. Un amigo ausente podría ser este tipo de colapsos que recibe la gente cuando se trastorna, ¿eh? Cuando pierde la noción y se transforma en uno de estos epítetos que podemos contar, ¿eh? Bueno, de hecho trajimos algunas, nos damos la lata de bajar, ¿cómo se llama? Palabras y buscarle el significado, palabras de algunas nuevas, enfermedades psicológicas. Y algunas nuevas que pueden aprender y ocupar tal vez usted. Por ejemplo, usted acostumbra a hablar del tema de claustrofobia, por ejemplo. Este tipo sufre claustrofobia. Les vamos a contar la antítesis, que se llama agorafobia. Esto es aversión de algunas personas a estar en lugares al aire libre, amplios o descubiertos. Prefieren estar en habitaciones pequeñas y lugares cerrados y estrechos. Generalmente se da a partir de en puestos gerenciales de las empresas. Uh-huh. y en puestos de secretariado también, que sienten la necesidad así, irrefrenable de una vez que uno sale del claustro de la oficina, encerrarse en moteles, ¿no? Claro. En moteles, bueno. en la hora de supuestamente esparcimiento, ¿no? Que podrían estar al aire libre. Parque, claro, paseando por el parque forestal. No, prefieren lugares cerrados, cubículos que ni siquiera tienen ventanas, sino cerrados y tienen puro espejo. O sea, se miran como se encuentran en un cubículo cerrado. Agorafobia. Agorafóbico. Son agorafóbicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos psicosis. No, misóginos, por ejemplo. ¿Qué son los misóginos? Otro trastorno de la personalidad. Del griego misein, que significa odiar, y gine, de mujer. Bueno, ginecología y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es un misógino? Es un hombre que siente aversión por la mujer. O sea, un homosexual. No sé si es homosexual, ¿eh? No, creo que no. Pueden ser, o sea... También hecho, son. Sí, sienten odio por... O sea, sienten más atracción por los otros que aversión por la mujer, yo creo. Ah, o sea, su móvil debe ser más... La mujer la ven como, ¿cómo se llama? Competencia. Eso. Por eso la odian, digamos. De hecho, bueno, no sé, pero quería contar un Una anécdota misógina. Verídica. Y misógina, porque es como una versión hacia... No sé, pero ustedes pueden comentarlo después. Resulta que encontraron algo así como la caja negra del Challenger, y encontraron la última conversación de que sostuvo el Cabo Cañaveral con la nave. Y esto es, dice: ya pues, dejen que maneje ella un ratito. Bueno, es real, ¿eh? Y después de eso, una serie de interferencias y la explosión, ¿no? Inevitable del cohete, dramática. Parece una onda extranjera, como que, ¿para qué este botón? Y bueno, así es la vida. Después seguiremos con trastornos. ¿Anunciamos? Sí. Bueno, los teléfonos son el 235-5631 y el 235-8341. Y nos gustaría que además nos dijeran, o sea, no como concurso, pero ¿qué dicen los Kula Shaker en ese refrán? Chinga, chinga, veda, veda, tatva. Que la verdad es que me resulta pegajoso, pero inentendible, ¿no? Sí, pero es irritante también al mismo tiempo. En el subconsciente. Sí. Es peligroso. Es un mantra. Es peligroso porque no sabemos lo que nos están transmitiendo. Sí. O sea, necesitamos ayuda. Estamos angustiados. Llamen, ¿ya dijimos los teléfonos? Sí. Ya, ok. Y ahora vamos a lanzar a Grupo Analog y a Overcraft. mira, señora, ¿se me está tratando con justicia? Claro que no. Ok, estamos de vuelta aquí en este programa psicopatológico. Era como el último tema, es como una licuadora, ¿o no? Una cosa... electricidad pasando por un cerebro, ¿no? Eso, algo así se refiere a la carátula. No la carátula, sino un librito que... el arte que trae. En el interior del compacto, el que escuchamos al último, y se llama... No lo digáis. Es el grupo saca el nombre de un vehículo que se puede que puede movilizarse tanto en líquido que sobre sólido. Ese que tiene como una bolsa de aire. Una bolsa de aire, sí. Bueno, al interior habla un poco de... y tiene una foto bastante... extraño, parece el IDM en el año 50. El IDM es el Instituto de... Ensayos de materiales. De materiales. De la universidad. Del año 50, sí. Cosas requete viejas. Experimentos de refracción de luz, de sonido. Y dentro, las explicaciones acerca de... como de curaciones mentales o terapias a pacientes con trastornos. Y algo por aquí sale: terapia electroconvulsiva. Tratamiento muy controversial. Pasa la electricidad a través de del cerebro de los pacientes, causando una fisura. Y esa fisura resultante tiende a una mayor depresión y manía. O sea, se crea unos disturbios en las ideas personales, etc. Pero esas asociaciones musicales que tenemos con este grupo... que no vamos a nombrar el nombre por prohibido, digamos. Sí. Y el anterior es Analog, un proyecto norteamericano. Curiosamente, ellos sacaron la primera placa a través de internet, se contactaron con el sello a través de internet. ¿Así? Sí. Como así, a nivel anecdótico. El sonido es como... tiene mucho tortoise el disco. Está diciendo, mucho esa onda. Está diciendo. ¿Qué? Sí, hay que contactarse. Ah, sí, claro. Y bueno, es bien interesante. Bueno, muchas bandas deberían hacer así, moverse por esos lados, digamos. Bueno, no sé si la música ya los tiene una tendencia bastante clara hacia algo mentaloide. O sea, algo funciona mal, no sé. No es comercial, no vende esto. No vende, y me llamaron y como un auditor bastante desesperado: ¿por qué no ponen rock? Sí, como bastante triste. Bueno, esto es rock también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tú que escuchas rock, ¿podrías tal vez contarnos a chinga, chinga, chinga, tatua? No sabía. Bueno, va a llamar de nuevo después. Estamos desesperados. Y se repite, se retroalimenta en mi cabeza esto. Es que se reproduce como una clonación cerebral. Son neuronas clonadas con tatua. Y, bueno, ¿qué otras palabras tiene ahí? Algunas que ocupamos a menudo. Neurastenia, por ejemplo. La etimología de la palabra significa debilidad de nervios, o sea, caracterizada por fatiga de mente, sin causa fisiológica que la explique. O sea, los que trabajan, sufren neurastenia. O sea, empiezan a debilitarse, empiezan a ponerse tenso, empiezan a quebrarse emocionalmente. Bueno, a mí siempre me lo dicen en la casa, o sea, eres un neurasténico. Y con razón. ¿Tiene alguna debilidad? Sí, empieza a flaquear y se me mueve la pera, sí, tirita. Usualmente los empleados de ciertas oficinas, cuando van donde el jefe a pedir aumento de sueldo, luego de ellos salen neurasténicos. Sí, absolutamente generalmente débiles. Generalmente empresas muy grandes, tipo en Gendesa, empresas mater, digamos, en sí. La cual el ascenso vertical es cero. Es increíble, la pirámide es... ¿Es plana? No es plana. Es una aguja. Es una aguja. Todos los puestos son inamovibles, digo. Y toda esa gente pasa por estos estados neurasténicos. A ver, ¿qué otra cosa les pasa a estos tipos? No, los jefes. ¿Qué es lo que tienen los jefes? Ah, los jefes. Uno de estos trastornos de personalidad que sufren algunos es del sadismo. Dice, deriva del famoso personaje Marqués de Sade. Anomalía sexual por la que un individuo busca placer causando daño a la persona objeto de su impulso sexual. O sea, algo así como acoso sexual a los empleados mediante sadismo empresarial. Ya que no quisiste salir conmigo, te voy a hacer lavar los baños. Típico que pasa eso con la secretaria, ¿no? Es peludo. O sea, cierto, dime. Raros trastornos. O sea, comunes, perdón. Comunes trastornos dentro de nuestra idiosincrasia. Y lo curioso es que dentro de una oficina uno puede encontrar varios tipos. O sea, si se hicieran estudios, saldrían bastante... Hay algunos que son oligofrénicos. Algunos que ustedes han ocupado ese término o lo han recibido, tal vez. ¿Ah? Sus madres le han... Ya, oligofrénico. Y uno es por qué sentirte adulado cuando tu madre te dice oligofrénico. Así que los que se ponían contentos, recapaciten. Y golpeen a su... No, no. Los teléfonos son el 235-5631 y el 235-8341. Llamen. O sea, no hay ningún compromiso. Se pueden ganar la cosa al final. Y vamos con Lilis y Kay Kitchen.